misterio, que como veis de nuevo vuelve a tocar el catecismo y que vamos a profundizar un poco más. Para entenderlo, para entender ese designio, esa predestinación de Dios, no tenemos que recordar el hecho de que Dios es infinito, Dios es todopoderoso, y una de las cualidades que se desprenden de ese ser todopoderoso de Dios es que Dios es omnisciente. Omnisciente, que quiere decir que Dios todo lo conoce. Dios conoce el pasado, presente y futuro, ¿no? Según aprendimos en nuestro catecismo, Dios conoce pasado, presente y futuro. Es más, tal y como dice este punto del catecismo, fijaros como hemos dicho, para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. ¿Qué quiere decir? Pues que para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Para Dios todo es hoy. Para Dios todo está presente en una actualidad. Dios no tiene tiempo, Dios es eterno, Dios está fuera del tiempo. Con lo cual, el mañana para Dios es hoy. Hace 1000 años, un acontecimiento que ocurrió para Dios es hoy. Dios está fuera del tiempo. Ya sabemos que estamos hablando de algo que nos cuesta imaginar. Dios no tiene ni tiempo ni espacio. Dios no ocupa lugar porque está fuera del espacio. Dios no es ni viejo ni joven, porque es que Dios es eterno. Dios está fuera del tiempo. Bien, esto es un principio, es una afirmación, un punto de partida para entender esto que dice el catecismo. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Es decir, Dios vive todos nuestros acontecimientos en un eterno presente. En un eterno presente. Por tanto, Dios conoce lo que va a suceder, pero al mismo tiempo lo conoce en el pleno respeto de nuestra libertad. Es decir, Dios conoce cómo nosotros vamos a hacer uso de nuestra libertad. Y el hecho de que lo conozca no nos condiciona. Esto es lo impresionante, ¿no? Dios conoce cuál va a ser el uso de nuestra libertad y no por eso nos está determinando, no por eso nos está condicionando, sino que está respetando el uso que vamos a hacer de esa libertad. Bien, este es un punto de partida importante. Un punto de partida importante, pues, para entender este misterio de cómo Dios tiene un plan, una providencia, de cómo Dios tiene unos designios. Dios tenía predeterminado, así se refiere ese predeterminado, pues que su hijo entregase su vida a la cruz, lo cual no quiere decir, como bien matiza este punto del catecismo, lo cual no quiere decir que las personas que le entregasen no obrasen libremente con su responsabilidad y con todas sus consecuencias. Entonces, que la palabra predeterminado podía engañarnos, porque parece que la palabra predeterminado es algo que te quita la libertad. No te la quita. Ese es el misterio de Dios. Dios conoce cuál va a ser el uso que una persona haga de su libertad, sin que por eso la condicione.